Hasta el 8 de junio, en la sección de pescadería dorada de crianza de 300 a 400 gramos, la unidad por solo 2,49.